dejaste. Todo el pueblo se encuentra de luto. Te has marchado por siempre del mundo. Fiel amigo, te extrañamos mucho. Nuestra mesa no será la misma. Una silla se encuentra vacía. No tendremos las charlas amigas. La alegría no será la misma. Un amigo que si era un amigo, para siempre del mundo se fue. Hoy lloramos todos por tu ausencia. En las calles no se vuelve a ver. Despedimos de este mundo, por siempre partiste. Dios del cielo te lleve a la gloria, aunque todos quedemos muy tristes. No hubo tiempo para despedirte, pues la muerte llegó de sorpresa. En el pueblo reina la tristeza y la nostalgia que a todos nos dejas. Un amigo que si era un amigo, para siempre del mundo se fue. Hoy lloramos todos por tu ausencia. En las calles no se vuelve a ver. Hoy lloramos todos por tu ausencia. En las calles no se vuelve a ver.